contaré, mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Contéstame ahora, por favor, que no quiero esperar ni un solo momentito. Te contaré, mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Contéstame ahora, por favor, que ya no puedo más, me muero de a poquito. Ay, ay, ay, ay, mi fuerte corazón, rebelde y bravucón, de pronto está cambiado. Ay, ay, ay, ay, mi fuerte corazón, se ha vuelto querendón, y todo por tu amor. ¡Vaya! Mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Contéstame ahora, por favor, que no quiero esperar ni un solo momentito. Te contaré, mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Contéstame ahora, por favor, que ya no puedo más, me muero de a poquito. Ay, ay, ay, ay, mi fuerte corazón, rebelde y bravucón, de pronto está cambiado. Ay, ay, ay, ay, mi fuerte corazón, se ha vuelto querendón, y todo por tu amor. Mi corazón está cambiado, tú sin querer lo has embrujado. Mi corazón está cambiado, tú sin querer lo has embrujado. Corazón.